Capítulo 7, parte primera de La Somoire, La Taberna, de Emile Zola. Traducido por Amancio Peratoné. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 7. Parte primera. El santo de Gervasia caía en 19 de junio. Los días de días en casa de los Coupeau se metía la olla grande dentro de la chica. Eran banquetes de los que salían los convidados redondos como pelotas y el vientre lleno para toda la semana. En tales épocas había limpieza general de moneda. En cuanto reunían 4 sueldos, venga comilona. Hasta inventaban aniversarios en el almanaque, a fin de hallar pretexto para darse un atracón. Virginia aprobaba y aplaudía que Gervasia se hartase de buenas tajadas. Cuando una tiene un marido que todo se lo bebe, es acción meritoria no dejar que la casa se vaya en líquidos sin antes lastrarse bien el estómago. Toda vez que el dinero había de derretirse, tanto valía dar de ganar al carnicero como al tabernero. Y Gervasia, cada día más glotona, aceptaba esta excusa. Tanto peor. Si no se ahorraban un miserable sueldo, la culpa era de Coupeau. Y a todo esto iba engordando de día en día, y cojeando más aún, en razón a que su pierna, a medida que aumentaba con la grasa, parecía acortarse a proporción. Aquel año empezó a hablarse de la fiesta un mes antes. Estudiábanse los platos, relamiéndose los labios. La tienda en peso tenía vivos deseos de que llegara el gran día. Era menester una broma hasta allá, algo extraordinaria y que metiese bulla. Dios mío, no todos los días se puede pasar un buen rato. La gran preocupación de la planchadora era saber a quiénes invitaría. Deseaba tener 12 personas en la mesa, ni una menos. Ella, su marido, mamá Coupeau y la señora Lerat sumaban ya 4 de la familia. También asistirían los Gouget y los Poisson. En un principio habíase propuesto no invitar a sus oficialas, la señora Pitois y Clemencia, para no darles demasiada franqueza. Pero como quiera que se hablaba continuamente de la fiesta delante de ellas y viese las jetas que ponían, acabó por invitarlas. 4 y 4, 8 y 2, 10. Entonces, empeñada en completar absolutamente la docena, reconcilióse con los Loguiller, que la iban rondando desde hacía algún tiempo, o por lo menos se convino que los Loguiller bajarían a comer y se harían las paces con la copa en la mano. Es positivo que no puede uno quedar reñido siempre con su familia. Además, la idea de la fiesta enternecía los corazones todos. Era una ocasión imposible de rechazar. Cuando los Hoche tuvieron noticia de la reconciliación proyectada, volvieron a revolotear en torno de Gervasia, con 1000 atenciones y amables sonrisas, y fue preciso rogarles que aceptaran su invitación. Vaya, serían 14 sin contar a los niños. Como en su vida había dado un banquete semejante, estaba la planchadora alteradísima y no cabía en sí de orgullo. Precisamente el día de la fiesta era un lunes, lo cual no dejaba de ser una ganga para Gervasia, que así podía disponer de la tarde del domingo para comenzar a guisar. El sábado, mientras las oficialas concluían su tarea, entablóse una larga discusión en la tienda a fin de decidir resueltamente qué se comería. Un solo plato estaba adoptado desde hacía 3 semanas, un pato cebado asado. Hablábase de él con ojos golosos. Ya estaba comprado. Mamá Coupeau fue a buscarlo para que lo tomasen a peso Clemencia y la señora Pitois. Y hubo un concierto de exclamaciones. Tan enorme les pareció aquella pieza de piel áspera, hinchada de amarilla grasa. «Antes del pato el cocido, ¿verdad?», preguntó Clemencia. «La sopa y un poco de cocido son convenientes siempre. Después, ¿no vendría mal un plato de salsa?». La mocetona Clemencia propuso un guisado de conejo, pero todo el mundo dijo que era un plato muy vulgar y que estaban hartas de él. Gervasia soñaba en algo más distinguido. En esto, la señora Pitois indicó un guiso de ternera y los demás se miraron, sonriendo con aprobación. Era una buena idea. Nada hacía tanto efecto como aquel guiso. «Después», repuso Gervasia, «falta todavía otro plato de salsa». Mamá Coupeau propuso pescado, mas las otras hicieron una mueca, golpeando más fuerte con sus planchas. A nadie gustaba el pescado. Es manjar indigesto, y además todo se vuelven espinas. A la bisoja Agustina, que se atrevió a decir que le gustaba el rodaballo, le cerró la boca Clemencia con un revés. Por fin, la patrona acababa de encontrar, como plato a propósito, un lomo de cerdo con patatas, que hizo reír de contento todos los semblantes, cuando entró Virginia como un huracán, encendida la faz. «Llegáis a tiempo», exclamó Gervasia. «Enseñadle el pato, mamá Coupeau». Y mamá Coupeau fue a buscar por segunda vez el ave cebada que Virginia hubo de tomar a peso, diciendo: «¡Pardiez, no está poco gordo!». Y acto seguido lo dejó en el ángulo de la mesa, entre unas enaguas y un lío de camisas. Estaba preocupada y llevándose a Gervasia a la trastienda. «Querida», murmuró rápidamente, «vengo a avisaros. ¿A que no adivináis a quién he encontrado en el extremo de la calle? Nada menos que a Lantier, que está allí rondando y acechando. Entonces he venido corriendo, pues comprenderéis que esto me asusta por vos». La planchadora habíase puesto repentinamente pálida. ¿Qué pretendía aquel desdichado? Y precisamente venía a caer como una bomba en medio de los preparativos de la fiesta. La mala suerte la perseguía. Ni siquiera podía disfrutar con tranquilidad un rato de placer. Mas Virginia le respondía que era una tonta en quemarse la sangre. ¡Pardiez! Si Lantier se atrevía a seguirla, con llamar un municipal y hacerlo arrestar bastaba y sobraba. Desde hacía un mes que su marido había obtenido el destino de municipal, la buena moza adoptaba aires caballerescos y hablaba de arrestar a todo el mundo. Y como quiera que iba levantando la voz, diciendo que le gustaría que alguien la pellizcara por la calle, con el solo objeto de llevar ella misma al insolente al cuartelillo y entregarlo a Poisson, Gervasia, con un gesto, le suplicó que se callase, pues las oficialas estaban escuchando. Dicho esto, volvió a entrar en la tienda y repuso, afectando la mayor tranquilidad: «Ahora falta un plato de legumbre». «¿De legumbre?». «Pues guisantes con manteca», dijo Virginia. «Siempre estaría comiéndolos». «Sí, sí, guisantes con manteca», aprobaron todas las demás, mientras que Agustina, entusiasmada, removía violentamente con las tenazas las brasas del hornillo. Al día siguiente domingo, a las 3 de la tarde, encendió mamá Coupeau los dos hornillos de la casa y otro de barro que le prestaron los Gauche. A las 3:30 hervía el puchero en una gran marmita, prestada por el restaurante al lado, por haber considerado demasiado chica la marmita de la casa. Habíase resuelto aderezar la víspera el guiso de ternera y el lomo, en atención a que estos platos son mejores recalentados, aplazando preparar la salsa de la ternera para el momento de sentarse a la mesa. Y aún así quedaría bastante tarea para el lunes: la sopa, los guisantes con manteca, el pato asado. La trastienda estaba completamente iluminada por la lumbre de los 3 braseros. Rojas llamaradas rodeaban las sartenes con desprendimiento de espeso humo de harina tostada, mientras que la marmita grande expiraba chorros de vapor como una caldera, sacudido sus flancos por graves y profundos borboriguros. Mamá Coupeau y Gervasia, escudadas por blancos delantales, animaban la habitación con su incesante vaivén, ya desbriznando el perejil, ya corriendo en busca de la sal y de la pimienta, ya removiendo las tajadas con el cucharón de palo. A Coupeau le habían enviado a pasearse, a fin de que dejara el campo libre, mas no se libraron de que la tienda se llenara de visitas toda la santa tarde. Olía también a cocina en toda la casa, que las vecinas bajaron una en pos de otra, pretextando una excusa cualquiera para entrar y saber qué se guisaba. Y ya en la tienda quedábanse de plantón, esperando a que la planchadora se viese obligada a levantar las tapaderas. Después, a eso de las 5, apareció Virginia y confesó que había vuelto a ver a Lantier. Decididamente no podía una poner los pies en la calle sin tropezar con él. También la señora Gauche acababa de atisbarle en el extremo de la acera, alargando la cabeza con aire socarrón. Entonces Gervasia, que precisamente iba a salir por un sueldo de cebollas tostadas para el puchero, vióse atacada de un temblor nervioso y no se atrevió a verificarlo, tanto más cuanto que la portera y la costurera le llenaban de espanto contándole terribles historias de hombres que esperaban a las mujeres con cuchillos y pistolas ocultos bajo el gabán. Pardiez, cada día se leían casos en los periódicos. Cuando uno de esos canallas monta en cólera al encontrar a una antigua querida feliz con otro amante, es capaz de todo. Virginia se ofreció gustosa a salir por las cebollas tostadas. Las mujeres deben ayudarse unas a otras. Y no podía permitir que asesinasen a su pobre amiga. Cuando regresó, dijo que Lantier ya no estaba allí y que debía haberse largado al verse descubierto. No por ello dejó de versar sobre él la conversación en torno de las sartenes hasta la entrada de la noche. La señora Bosch aconsejaba que se enterase del asunto Coupeau. Mas Gervasia se negó, dando muestras de gran temor y suplicando que nunca se le dijese una palabra sobre estas cosas. «¡Vaya! Buena se armaría». Su marido debía sospechar algo ya, pues desde algunos días a aquella parte, al acostarse, echaba por la boca sapos y culebras y descargaba tremendos puñetazos en la pared. A la planchadora temblábanle las carnes, pensando que los hombres se podían matar por ella. Conocía lo celoso que era Coupeau, y sabía que era muy capaz de abalanzarse sobre Lantier con sus tijeras. Y a la vez que las cuatro mujeres se engolfaban en este drama, las salsas cocían lentamente en los hornillos. La ternera y el lomo, cuando mamá Coupeau destapaba las sartenes, exhalaban un ligero rumor, un estremecimiento discreto, y el puchero continuaba su roncar de sochantre, dormido panza al sol. Al fin, acabaron por escaldarse cada cual una sopa en una taza para probar el caldo. Por último llegó el lunes, siendo los convidados 14, y temiendo Gervasia que no iba a poder colocarlos a todos, se decidió a poner la mesa en la tienda, y desde el amanecer empezó a medir la habitación con un metro, para saber en qué dirección la colocaría. Enseguida fue preciso desocupar de ropa y desmontar el mostrador, pues la tabla del mostrador, colocada sobre cuatro banquillos, debía servir de mesa. Mas precisamente, en mitad de aquel zafarrancho, presentóse una parroquiana y armó la de Dios es Cristo, porque estaba esperando su ropa desde el viernes, y como se burlaban de ella, quería su ropa inmediatamente. Entonces Gervasia dio mil excusas, mintiendo con la mayor sangre fría. Dijo que no era suya la culpa, que estaban limpiando la tienda, que las oficialas no volverían hasta el día siguiente, y despidió a la parroquiana calmada ya, ofreciéndole que se ocuparía de su ropa a primera hora. Después, cuando la parroquiana se hubo marchado, vomitó mil imprecaciones. En verdad, si se hubiese de escuchar a las parroquianas, ni siquiera le quedaría aún a tiempo de comer, matándose la vida entera por sus lindos ojos. ¿Qué si quieres? Aunque el gran turco en persona le hubiese llevado un cuello de camisa, ofreciéndole 100.000 francos por él, no daría un solo planchazo aquel lunes, pues al fin y al cabo eran sus días y quería gozar como otra cualquiera. La mañana entera se pasó terminando las compras. Por tres veces salió Gervasia y volvió cargada como una acémila. Y cuando iba a salir por cuarta vez para encargar el vino, advirtió que no le quedaba bastante dinero. Bien hubiera podido tomarlo al fiado, pero con todo, la casa no podía quedar sin un sueldo para los gastillos imprevistos. y en la trastienda mamá Coupeau y ella quedaron desoladas, calculando que al menos necesitaban 20 francos. ¿Dónde encontrar esas 4 monedas de 100 sueldos? Mamá Coupeau, que en otros tiempos había servido en casa de una comiquilla del teatro de Batignol, pensó al momento en el Monte de Piedad. Gervasia sonrió como si le hubiesen quitado un peso de encima. ¡Qué bestia era! No ocurrírsele este expediente. Inmediatamente envolvió un vestido de seda negra en una servilleta, sujetando los cabos con alfileres, y ocultando el lío debajo del delantal de mamá Coupeau, le recomendó que lo aplastase bien contra la barriga, a fin de que los vecinos no se enterasen, y se puso de acecho en la puerta para ver si alguien seguía los pasos de la anciana. No había llegado ésta delante de la puerta del carbonero cuando la llamó de nuevo. «¡Mamá! ¡Mamá!» Y haciéndola entrar en la tienda, quitóse del dedo su sortija, diciéndole: «Tomad esto también, así prestarán más dinero». Y cuando mamá Coupeau le entregó a su regreso 25 francos, se puso a brincar de gozo. Iba a encargar como extra 6 botellas del lacrado para beberlas con el asado. Los Loguillé quedarían aplastados. Desde hacía 15 días, el sueño dorado de los Coupeau era aplastar a los Loguillé, a esos cazurros, marido y mujer, lindo par en verdad, que se encerraban bajo doble vuelta de llave cuando comían un buen plato, como si lo hubiesen robado, o bien tapaban la ventana con una manta para ocultar la luz y hacer creer que dormían. Obrando así, impedían, naturalmente, que se subiese a su cuarto, y glotoneaban solos, y se daban prisa a atracarse, sin hablar una palabra más allá que la otra. Y al día siguiente guardábanse mucho de tirar los huesos a la basura, para que no se supiese lo que habían comido. La señora Loguillé iba al extremo de la calle a tirarlos a una cloaca. Una mañana habíala sorprendido Gervasia vaciando en tal sitio un cesto lleno de conchas de ostras. ¡Ah, no, de seguro! Los tales dragones nada tenían de espléndidos, y todas aquellas estratagemas provenían de su manía de querer parecer pobres. Pues bien, se les daría una lección, demostrándoles que no todos son roñosos en el mundo. A poder ser, Gervasia habría puesto su mesa en medio de la calle para invitar a todos los transeúntes. El dinero no ha sido inventado para dejarle que se enmuezca, y es más bonito cuando reluce nuevo al sol. Tampoco se parecía actualmente a sus cuñados la planchadora, que los días que tenía 20 sueldos se las arreglaba de manera para dar a entender que tenía 40. Mamá Coupeau y Gervasia no cesaron de hablar de los Loguillé mientras ponían la mesa, a las 3 de la tarde. Habían colocado unas grandes cortinillas en el aparador, pero como hacía mucho calor, quedó abierta la puerta, y la calle entera pasaba por delante de la mesa. Las dos mujeres no colocaban un jarro, una botella, un salero, sin que en su distribución dejase de guiarles una intención vejatoria para los Loguillé. Reservábanles un sitio desde el cual pudiesen ver la soberbia perspectiva del servicio, reservando también para ellos la mejor vajilla, sabiendo que los platos de porcelana les daría el cachetazo. «No, no, mamá Coupeau, no les pongáis esas servilletas. Tengo para ellos 2 adamascadas». «De seguro que van a reventar», murmuró la anciana. Y las dos se sonrieron, en pie a ambos lados de la gran mesa blanca, cuyos 14 cubiertos alineados les causaban no poco envanecimiento. Parecía aquello como si hubiese un altar en mitad de la tienda. «Pero, ¿por qué son tan roñosos?», repuso Gervasia. «Ya sabéis cómo mintieron el mes pasado cuando dijo la mujer, a quien quiso oírla, que había perdido un trozo de cadena de oro yendo a devolver la tarea, como si fuera posible que perdiese algo. Aquello fue simplemente una manera de llorar miserias y a fin de no daros vuestros 100 sueldos. «Aún no los he visto más que 2 veces, mis 100 sueldos», dijo mamá Coupeau. «¿Qué apostáis a que el mes que viene inventan otro cuento? Así se explica por qué cierran su ventana cuando se comen un conejo. De lo contrario, asistiría al derecho de decirles: «Puesto que os comáis un conejo, bien podríais dar 100 sueldos a vuestra madre. Si son unos descastados, ¿qué habría sido de vos si yo no os hubiese recogido en mi casa?». Mamá Coupeau meneó la cabeza en señal de afirmación. Aquel día estaba completamente en contra de los Loguiller, a causa del gran banquete que daban los Coupeau. Sus glorias eran la cocina, las charlas alrededor de las cacerolas y las casas puestas en danza para las comilonas en un día de días. Además, corría, ordinariamente, muy buenas parejas con Gervasia. Aunque a veces, sin embargo, cuando disputaban, como sucede en todas las familias, la anciana refunfuñaba, considerándose horriblemente desgraciada por hallarse así a merced de su nuera. En el fondo, guardaba cierto cariño a la señora Loguiller, que al fin era hija suya. «Vaya», repitió Gervasia, «¿estaríais tan gorda si vivieseis con ellos? Y sin café, ni rapé, ni golosinas. Decidme, ¿os hubieran puesto 2 colchones en la cama?». «No, por cierto», respondió mamá Coupeau. «Cuando lleguen, me colocaré enfrente de la puerta para ver qué nariz ponen». La nariz de los Loguiller la alegraba de antemano, pero no era cosa de permanecer allí de plantón, contemplando la mesa. Los Coupeau habían almorzado tarde, a eso de la 1, unas cuantas rodajas de salchichón, porque los 3 hornillos estaban ocupados, y a fin de no ensuciar la vajilla preparada para el banquete. A las 4 las 2 mujeres se pusieron a ultimar su tarea. El pato se asaba en un fogón colocado en el suelo cerca de la ventana abierta, y era tan grande que fue necesario introducirlo casi a la fuerza en el asador. La bisoja de Agustina, sentada en un banquillo, recibiendo de lleno el reflejo de incendio del fogón, rociaba con gravedad el pato echándole la manteca con un cucharón de largo mango. Gervasia se ocupaba de los guisantes. Mamá Coupeau, trastornada su cabeza entre tanto y tanto plato, iba de acá para allá, esperando el momento de poner a recalentar la ternera y el lomo. A las 5 comenzaron a llegar los convidados. Las primeras fueron las 2 oficialas Clemencia y la señora Pitois, endomingadas las 2, la primera de azul y la segunda de negro. Clemencia llevaba un geranio y la señora Pitois un heliotropo. Y Gervasia, que en aquel momento tenía las manos llenas de harina, hubo de aplicar a cada una 2 afectuosos besos echando atrás las manos. Después, casi inmediatamente, entró Virginia, vestida como una señora, con un traje de muselina estampada y manteleta y sombrero, aun cuando para acudir solo debía atravesar la calle. Llevaba un tiesto de claveles rojos y dio un estrecho abrazo a la planchadora. Por fin aparecieron Roche con un tiesto de pensamientos, la señora Roche con un tiesto de reseda y la señora Lerat con un toronjil, un tiesto cuya tierra iba cayendo sobre su vestido de merino violeta. Toda esta gente se abrazaba, se besaba, se amontonaba en la tienda, en medio de los 3 hornillos y del fogón, de los que se exhalaba un calor de asfixia. Los ruidos del freír de las sartenes sofocaban las voces. Uno de los vestidos enganchóse en el asador y causó profunda emoción. Olía tan fuerte el pato asado que las narices se dilataban, y Gervasia, excediéndose en amabilidad, daba las gracias a cada cual por su ramillete, sin por ello descuidar la preparación de la salsa de ternera en el fondo de un plato sopero. Había colocado los tiestos en la tienda, al extremo de la mesa, sin quitarles el gracioso cucurucho de papel que los ordenaba, y a los olores de la cocina mezclábase el suave perfume de las flores. «¿Queréis que os ayudemos?», preguntó Virginia. «Cuando pienso que hace 3 días que trabajáis en preparar todo esto y que todo va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos...» «¡Caramba!», respondió Gervasia. «Estas cosas no se hacen por sí solas. No, no os ensuciéis las manos. Ya veis que todo está dispuesto. Solo falta a la sopa». Entonces todo el mundo empezó a aligerarse de ropa para mayor comodidad. Las mujeres dejaron sobre la cama sus manteletas y sus gorros. Después recogiéronse las faldas, prendiéndolas con alfileres para no mancharlas. Roche, que había mandado a su mujer a que tuviera cuidado de la portería hasta la hora de comer, empujaba ya a Clemencia contra un ángulo de la estancia, preguntándole si tenía cosquillas, y la oficiala jadeaba, se retorcía, acurrucándose y agitado el pecho hasta el punto de hacer estallar su corsé, pues la sola idea de que le hiciesen cosquillas le causaba un estremecimiento general. Las otras mujeres, con el fin de no estorbar a las cocineras, acababan de pasar también a la tienda, donde permanecían arrimadas a la pared de cara a la mesa, y como la conversación continuase por la puerta abierta y no se oían unas a otras, a cada rato volvían a la trastienda, invadiéndola a gritos y rodeando a Gervasia, que se distraía de su tarea contestándoles con el humeante cucharón en la mano. Todos reían y las frases que se soltaban eran cada vez más picantes. Habiéndosele ocurrido a Virginia decir que no comía desde hacía 2 días para dejarse un agujero en el estómago, la indecentona Clemencia declaró que, por su parte, se había agujereado, tomando por la mañana un caldo puntiagudo, como los ingleses. Entonces Gogos dio un medio para digerir al momento, el cual consistía en apretarse contra una puerta después de cada plato. Así lo practican los ingleses, y el tal ejercicio permite comer 12 horas seguidas sin fatigar el estómago. La buena educación exige que se coma mucho cuando le convidan a uno. No se guisa ternera y cerdo y pato para los gatos. Tranquila podía quedar la patrona, pues le limpiarían los platos con tal perfección que no necesitaría lavarlos al día siguiente. Y la reunión parecía abrirse el apetito, aspirando con fuerza los olores que se exhalaban de las sartenes y del asador. Las mujeres acabaron por hacer como las niñas. Jugaban a empujarse, corrían de una habitación a otra, conmoviendo el piso, removiendo y desarrollando los olores de cocina con sus faldas en una ensordecedora bataola, en que las risotadas se mezclaban con los golpes de cuchillo con el que mamá Coupeau picaba el lardo. Precisamente Goujet se presentó en el momento en que todas saltaban y gritaban riendo, y no se atrevía a entrar, intimidado, con un gran rosal blanco en los brazos, una planta magnífica cuyo tallo le llegaba a la cara entremezclando sus flores con su dorada barba. Gervasia corrió a su encuentro, encendidas las mejillas por el calor de los hornillos. Mas el herrero no sabía cómo desembarazarse de su tiesto, y cuando la planchadora se lo tomó de las manos, tartamudeó, no atreviéndose a besarla. Y ella se vio precisada a levantarse sobre las puntas de sus pies y arrimar su mejilla contra sus labios. Y tan cortado estaba él que le dio un beso en el ojo con tal violencia que por poco la deja tuerta. Los dos quedaron confusos y temblorosos. «¡Ah, señor Goujet, qué regalo tan precioso!», dijo Gervasia, colocando el rosal junto a las otras flores, por cima de las cuales sobresalía con todo su penacho de follaje. «No tal, no tal», repetía él sin saber qué decir. Y cuando, después de exhalar un fuerte suspiro, se encontró algo repuesto, anunció que no contaran con su madre, pues la ciática no la dejaba salir de casa. Gervasia se quedó desconsolada a tal noticia, y al momento se le ocurrió apartar para la buena señora un trozo de pato, pues tenía empeño en que lo probara. Ya no se aguardaba a nadie. Coupeau debía estar por el barrio haciendo tiempo, en compañía de Poisson, a quien había ido a buscar a su casa después de almorzar. No tardarían en llegar, pues habían prometido ser puntuales a las 6. Entonces, como la sopa estaba ya casi hecha, llamó Gervasia a la señora Lerat, diciéndole que le parecía llegado el momento de subir a avisar a los Loguillé. Al oír esto, la señora Lerat adoptó un aire muy grave, pues ella había sido la que negociara las paces y arreglado entre ambas familias la ceremonia de la reconciliación. Cogió su chal y su sombrero y subió, erguida en sus enaguas, con el continente que requería su importante misión. La planchadora, en el interior, continuó removiendo la sopa, que era de macarrones, sin decir una palabra. La reunión, que en espera del suceso se había formalizado de repente, aguardaba con solemnidad. La primera que apareció fue la señora Lerat. Había salido por la puerta del patio para dar mayor pompa a la reconciliación y mantuvo con la mano abierta de par en par la puerta de la tienda, mientras la señora Laurier, en traje de seda, se detenía en el dintel. Todos los invitados se habían puesto en pie y Gervasia se adelantó, dio un beso a su cuñada como se había convenido y dijo: «Vamos, entrad. Lo pasado, pasado, ¿verdad? En adelante, siempre amigas». Y la señora Laurier contestó: «No deseo más sino que sea para siempre». Cuando acabó de entrar, Laurier se detuvo también en el dintel, esperando que le dieran el beso antes de penetrar en la tienda. Ni uno ni otro llevaban ramo. Habíanse negado a ello para que no pareciese que se sometían demasiado a la bambán llevándole flores en la primera entrevista. Entretanto, Gervasia llamó a Agustina para que trajese dos botellas. Después, en un ángulo de la mesa, llenó de vino las copas y llamó a todo el mundo. Y cada cual tomó una copa y brindó por la buena armonía entre la familia. Hubo un rato de silencio. La reunión bebía. Las mujeres levantaban el codo de un trago hasta la última gota. «No hay nada mejor que un trago antes de la sopa», declaró Bosch dando un chasquido con la lengua. «Vale más esto que un puntapié en el trasero». Mamá Coupeau, que se había colocado enfrente de la puerta para ver la nariz de los Laurier, tiró del vestido a Gervasia y se la llevó a la trastienda. Y allí, inclinadas las dos sobre el puchero de la sopa, continuaron chismorreando en voz baja. «Vaya una jeta», dijo la anciana. «Vos habéis podido verles, pero yo les acechaba. Cuando ella ha percibido la mesa, ha hecho una mueca así. Las junturas de la boca se le han subido hasta los ojos. En cuanto a él, para no ahogarse, ha tenido que toser. Miradles ahora en aquel rincón. A falta de saliva que tragar, se comen los labios». «Dan lástima de veras, unas gentes tan envidiosas», murmuró Gervasia. Efectivamente, los Laurier hacían una triste figura. De seguro que a nadie le agradaba ser aplastado. En las familias, sobre todo, cuando unos medran, los demás rabian. Es muy natural. Pero al menos saben contenerse y no darse en espectáculo. Pues bien, los Laurier no sabían contenerse. Aquello era superior a sus fuerzas y miraban bizco y la boca se les ponía de través. Tan a las claras se manifestaba su despecho que los demás convidados no pudieron menos de preguntarles si se hallaban indispuestos. En la vida digerirían la mesa con sus 14 cubiertos, sus blancos manteles y sus rebanadas de pan cortadas de antemano. Creía uno encontrarse en un restaurante de los bulevares. La señora Laurier dio la vuelta a la mesa, bajó los ojos para no ver las flores y disimuladamente tocó el mantel, torturada con la idea de que fuese nuevo. «Ya está», exclamó Gervasia reapareciendo, sonriente, desnudos los brazos y revoloteando en sus sienes su rizado pelo. Los invitados pataleaban en torno de la mesa. Todos tenían hambre y bostezaban ligeramente con aire de aburrimiento. «Si llegase el patrón», añadió la planchadora, «podríamos empezar». «Tiempo tendrá de enfriarse la sopa», dijo la señora Laurier. «Coupeau se olvida siempre. Mejor hubiera sido no dejarle salir». Eran ya las 6:30. Los guisos cocían demasiado y el pato iba a pasarse. Entonces Gervasia, desconsolada, propuso que fuese alguno a recorrer las tabernas del barrio a ver si daba con Coupeau. Ofrecióse Goujet. Ella quiso acompañarle y Virginia, inquieta por la tardanza de su marido, se fue con ellos. Los tres con la cabeza al aire libre ocupaban toda la acera. El herrero, vestido de gabán, daba el brazo izquierdo a Gervasia y el derecho a Virginia, haciendo el cesto de dos asas, como decía él, frase que le pareció tan chusca que hubieron de pararse un rato para soltar el trapo a la risa. Y viendo sus figuras en el espejo del salchichero, redoblaron sus carcajadas. Junto a Goujet, que vestía de negro, las dos mujeres parecían dos gallinas pintadas, la costurera con su traje de muselina salpicado de ramos color de rosa y la planchadora en bata de percal blanco con puntos azules, desnudas las muñecas y una corbata de seda gris ceñida al cuello. Los transeúntes se paraban para verlos pasar, tan joviales, tan risueños, endomingados en un día de trabajo, codeando a la gente que obstruía la calle de Poissonnière en aquella templada tarde de junio. Mas no se trataba de pasear bromeando, sino de ir en derechura hacia la puerta de cada taberna, alargar la cabeza y mirar quién había ante el mostrador. Se habría ido tal vez ese animal de Coupeau a echar una copa al Arco del Triunfo. Ya habían recorrido toda la parte alta de la calle, fijándose en los buenos sitios, en la Petite Civette, renombrada por sus ciruelas, en la taberna de la tía Baquet, que vendía vino de Orleans a 8 sueldos, y en el papillón, punto de cita, de los señores cocheros y de las gentes de gusto delicado. Y Coupeau, sin parecer. Entonces bajaron hacia el boulevard y al pasar por delante de la tienda de Francisco, el tabernero de la esquina, lanzó Gervasia un ligero grito. «¿Qué es?», preguntó Goujet. La planchadora ya no reía. Estaba muy pálida y tan conmovida que por poco se cae. Virginia comprendió al momento la causa, viendo en la taberna a Lantier, que sentado junto a una mesa comía con la mayor tranquilidad. Las dos mujeres se alejaron arrastrando casi al herrero. «Se me ha torcido un pie», dijo Gervasia cuando, algo repuesta de su emoción, pudo articular algunas palabras. Por fin, en la parte baja de la calle, descubrieron a Coupeau y a Poisson en la taberna del tío Colomb. Allí estaban, en pie, en medio de un grupo de consumidores. Coupeau, con su blusa gris, vociferaba, con ademanes furiosos, y dando puñetazos en el mostrador. Poisson, que no estaba de servicio aquel día, abotonado en un viejo paletó de color de castaña, le escuchaba, pálido y silencioso, atusando su perilla y sus bigotes rojos. Goujet dejó a las mujeres en la acera y, entrando en la taberna, llegóse hasta Coupeau, a quien dio una palmadita en el hombro. Mas cuando el plomero vio a Gervasia y Virginia en la acera, enfadóse. ¿Qué demonio le querían aquellas mujerzuelas? ¿Les había llegado a las faldas el turno de acosarle? Pues se quedarían con las ganas. De allí no se movía ni a tiros. Y en cuanto a ellas, ya podían irse a comer solas sus gorrinerías. Para apaciguarle, fuele preciso a Goujet aceptar una ronda de cualquier cosa, y aún así tuvo el plomero la mala intención de detenerse 5 minutos más delante del mostrador. Cuando por fin salió a la calle, dijo a su mujer: «No me agrada que me sigan los pasos. Quiero hacer lo que me dé la gana, ¿oyes?». Nada respondió Gervasia. Temblaba como una azogada. Debió haber dicho algo sobre la antía Virginia, porque ésta empujó a su marido y a Goujet diciéndoles que anduvieran delante. Enseguida, las dos mujeres se pusieron a los lados del plomero para distraerle e impedirle que viese. Pero éste, que solo estaba a medios pelos y más bien exaltado por la charla que por la bebida, emperróse en andar por la acera derecha, haciendo la salida en pellones de la izquierda, que era la que se propusieran seguir. Asustadas, aceleraron el paso y trataron de ocultar la puerta de Francisco. Mas Coupeau debía saber que Lantier estaba en la taberna, pues gruñó, dejando helada a Gervasia. «Sí, ya lo sé, cierva mía. Tenemos allí un antiguo conocido. A mí no se me toma por bobo. Guay si te pillo otra vez paseándole la calle con miraditas de reojo. Y soltó un aluvión de motes obscenos. No era al marido a quien ella buscaba con los brazos desnudos y el rostro enharinado, sino a su antiguo rufián. Después, bruscamente, entró en un paroxismo de furor contra Lantier. ¡Ah, bandido! ¡Oh, canalla! No había remedio. Uno de los dos debía quedar tendido en la calle, con las tripas fuera como un conejo. A todo esto Lantier, como si no se tratara de él, seguía comiendo tranquilamente su ternera con acederas. La gente comenzaba a agolparse. Por fin, Virginia logró llevarse de allí a Coupeau, quien se tranquilizó de repente en cuanto dobló la esquina de la calle. Y llegaron a la tienda, menos alegres que cuando salieron. Los convidados, en torno de la mesa, esperaban con las caras mustias. El plomero empezó a distribuir apretones de manos, contoneándose ante las mujeres. Gervasia, un tanto angustiosa, hablaba a media voz, señalando a cada uno su sitio. Mas de repente observó que, no habiendo acudido la señora Gouget, iba a quedar un lugar vacío, el sitio de al lado de la señora Loguier. «¡Somos 13!», exclamó conmovida, viendo en ello una nueva prueba de la mala suerte que la perseguía desde hacía algún tiempo. Las mujeres que estaban sentadas ya levantáronse con ademán de inquietud y enojo. La señora Pitois ofreció retirarse, porque, según decía, no hay que jugar con cosas semejantes, y que aun cuando se quedase no tomaría un bocado, por temor de que se le indigestara. Roche, por su parte, mofábase, diciendo que prefería que fuesen 13 mejor que 14, pues así tocaría a cada uno mayor porción. «Esperad», dijo Gervasia, «todo se arreglará». Y saliendo a la acera, llamó al tío Bru, que en aquel momento cruzaba el arroyo. El anciano obrero entró, encorvado, rígido, mudo el semblante. «Sentaos ahí, buen hombre», dijo la planchadora. «Comeréis con nosotros, ¿verdad?». Hizo el anciano un movimiento de cabeza, indicando su aquiescencia. «¡Ea! Tanto vale él como otro cualquiera», continuó la planchadora bajando la voz. «El infeliz no siempre come para matar su hambre. A lo menos sacará la tripa de mal año. Así nos atracaremos sin ningún remordimiento». Tan conmovido estaba Gouget que casi se le saltaban las lágrimas. Los demás aprobaron compadecidos, añadiendo que esta acción les reportaría a todos felicidad. Sin embargo, la señora Loguier no parecía muy satisfecha de hallarse junto al anciano, y se hacía a un lado dirigiendo ojeadas de disgusto a sus manos callosas y a su blusa remendada y desteñida. El tío Bru permanecía con la cabeza baja, molestándole sobremanera la servilleta que ocultaba su plato. Al fin, decidióse a quitarla de allí, y la puso con cuidado sobre el borde de la mesa, sin ocurrírsele colocarla sobre sus rodillas. Por último, empezaba Gervasia a repartir la sopa, y los invitados empuñaban sus cucharas cuando Virginia hizo observar que Coupeau había desaparecido de nuevo, añadiendo que tal vez se había vuelto a la taberna del tío Colomb. Y la reunión se enfadó. Tanto peor para él. Ahora sí que nadie correría en su busca, que se quedase en la calle si no tenía hambre. Y mientras que las cucharas golpeaban el fondo de los platos, reapareció el plomero llevando un tiesto en cada brazo, una giroflea y una balsamina. Todos los presentes palmotearon con entusiasmo. Y él, galante, fue a colocar los tiestos, uno a la derecha y otro a la izquierda de Gervasia, y después inclinándose y dándole un beso. «Te había olvidado, cierva mía, pero eso no quita para que nos amemos, y mucho más en un día como este». «Está el patrón muy fino esta tarde», murmuró Clemencia al oído de Roche. «Tiene todo cuanto necesita un hombre para ser amable». La galantería de Coupeau restableció la alegría general, un momento comprometida. Gervasia, tranquilizada, había recobrado su risueño semblante. Los invitados acababan la sopa. Empezaron a circular las botellas y bebióse la primera copa de vino, 4 dedos de vino puro para ayudar a que pasasen los macarrones. Oíanse en la trastienda los gritos de Esteban, de Naná, de Paulina y del pequeño Víctor Fauconnier, para los cuales se había puesto una mesa aparte, encargándoles que fueran muy juiciosos. La bisoja Agustina, que vigilaba los hornillos, tenía que comer sobre las rodillas. «¡Mamá! ¡Mamá!», exclamó de improviso Naná. «¡Agustina está metiendo el pan en el asador!». Acudió la planchadora, sorprendiendo a la bisoja a punto de abrasarse la garganta, por querer tragar precipitadamente una rebanada de pan mojado en la hirviente grasa del plato, y le dio un bofetón, por empeñarse la maldecida rapaza en decir que era mentira. Después del cocido, cuando apareció la ternera servida en una ensaladera, por no haber en la casa una fuente bastante grande, circuló una risotada entre los invitados. «Esto se va animando», dijo Poisson, que raras veces desplegaba los labios. Eran las 7:30. Habían cerrado la puerta de la tienda, a fin de evitar el fisgoneo del barrio. El relojerito de enfrente, sobre todo, abría unos ojos grandes como naranjas y les quitaba los bocados de la mano con una mirada tan glotona que casi les impedía comer. Las cortinillas corridas de las vidrieras daban paso a una luz blanca, igual, sin una sombra, en que se bañaba la mesa, con sus cubiertos colocados todavía en orden simétrico y sus tiestos de flores ceñidos por sus graciosos cucuruchos de papel. Y aquella claridad pálida, aquel lento crepúsculo, prestaba a la reunión cierto aire distinguido. Virginia encontró la frase gráfica. Contempló un rato la habitación, cerrada y tapizada de muselina, y dijo que era muy chic. Cuando pasaba una carreta por la calle, las copas danzaban sobre el mantel y las mujeres se veían obligadas a alzar la voz tanto como los hombres. Pero se hablaba poco, reinaba el mejor orden y todos se esmeraban en obsequiarse mutuamente. Solo Coupeau estaba de blusa, por cuanto decía, entre amigos no hay que andarse con cumplimientos, y además la blusa es el traje de honor del obrero. Las mujeres, aprisionadas en sus corsés, reflejaban la luz que daba en sus cabezas llenas de pomada, mientras que los hombres, sentados a cierta distancia de la mesa, arqueaban el pecho y separaban los codos, por temor de mancharse sus gabanes. «¡Ah, por vida de! ¡Qué brecha en la ternera!». Si no se hablaba mucho, en cambio, se mascaba de lo lindo. La ensaladera se ahuecaba, manteniendo la cuchara en la espesa salsa, una apetitosa salsa amarilla que temblaba como la gelatina. En su fondo pescábanse tajadas de ternera, y las había siempre, y la ensaladera circulaba de mano en mano, y los rostros se inclinaban buscando las setas. Las gigantescas barras de pan, adosadas a la pared, a espaldas de los convidados, parecían derretirse. Entre bocado y bocado, oíase el ruido que producían las copas vaciadas al chocar contra la mesa. Como la salsa era algo salada, fueron menester 4 litros de vino para anegarla a la traidora, que se dejaba tragar como una crema, y al llegar al estómago desarrollaba un incendio. Y sin tiempo siquiera para respirar, apareció el lomo de cerdo montado en una honda fuente, rodeado de patatas redondas y exhalando una nube de humo. La reunión lanzó un grito de admiración. «¡Voto a tal! ¡Magnífico plato!». Aquello gustaba a todo el mundo. Las bocas todas se hacían agua y cada cual seguía la fuente con el rabo del ojo, limpiando el cuchillo con una miga de pan a fin de estar dispuesto al ataque. Servidos ya, codeábanse unos a otros, hablando con la boca llena. «¿Qué tal, eh?». «Ni una manteca». Aquello tenía algo de suave y de sólido a la vez, y se sentía deslizar a lo largo de la tripa, hasta las suelas de las botas. Las patatas eran un azúcar. No estaba salado aquel plato, pero precisamente, a causa de las patatas, requería un trago a cada minuto. Destapáronse 4 botellas más, y los platos quedaron tan limpios que no hubo necesidad de cambiarlos para comer los guisantes. Oh, las legumbres no tienen malicia. Uno se las traga a cucharada llena, como por distracción. Una verdadera golosina, en fin, como quien dice comidilla de damas. Lo mejor que tenían aquellos guisantes eran los torreznos, tostados a punto y oliendo a casco de caballo quemado. Dos botellas bastaron. «¡Mamá, mamá!» gritó otra vez Naná. «Ahora Agustina me mete las manos en el plato». «No me jorobes, dale un bofetón», respondió Gervasia, que estaba atracándose de guisantes. En la trastienda, Naná hacía de ama de casa en la mesa de los niños. Estaba sentada al lado de Víctor y había colocado a su hermano Esteban junto a Paulinita. Así jugaban a matrimonios cual recién casados en día de bodas. Al principio sirvió Naná a sus invitados con mucha amabilidad, sonriendo como una persona mayor, pero dejándose arrastrar después por su pasión a los torreznos, se quedó con todos, y como la bisoja Agustina, que andaba dando vueltas cazurramente alrededor de los niños, se aprovechó de esto para tomar a puñados los torreznos, so pretexto de repartirlos por igual. Naná, furiosa, le mordió en la muñeca. «Sí», murmuró Agustina, «pues voy a decir a tu madre que después de comer la ternera has dicho a Víctor que te diera un beso». Pero se restableció el orden cuando Gervasia y mamá Cupó entraron para sacar el pato del asador. En la mesa aprovechaban los invitados un momento para respirar, recostados en los respaldos de sus sillas. Los hombres desabotonábanse los chalecos y las mujeres se enjugaban el rostro con sus servilletas. Hubo como una interrupción en el festín. Solamente unos pocos, sin descansar las mandíbulas, continuaban tragando gruesos bocados de pan, no advirtiéndolo siquiera. Dábase tiempo a los manjares engullidos para que se acomodasen en el estómago. Y mientras tanto, obscurecía lentamente, viéndose a través de las cortinillas una claridad turbia, cenicienta, que menguaba por grados. Cuando Agustina colocó dos lámparas en los extremos de la mesa, apareció a su viva claridad el desorden del servicio, los platos y los tenedores grasientos y el mantel manchado de vino y lleno de migajas. Aspirábase un olor asfixiante, y sin embargo, las narices todas volvíanse en dirección a la cocina a cada cálida bocanada. «¿Queréis que os ayude?», exclamó Virginia. Y se levantó, dirigiéndose a la trastienda. Siguiéronla todas las mujeres, una a una, yendo a rodear el asador, contemplando con profundo interés a Gervasia y a mamá Cupó, que sacaban el plato. Surgió luego un clamoreo general, destacándose las voces y los saltos de alegría de las niñas. Y tuvo lugar una especie de entrada triunfal. Gervasia llevaba el pato, embarados los brazos, la faz bañada en sudor e iluminada por una sonrisa de satisfacción. Y tras de ella seguían las mujeres, sonrientes también, mientras que Naná, en el extremo del cortejo, alzábase de puntillas, con los ojos desmesuradamente abiertos. Fin del capítulo 7, parte primera.